Bueno, soy Diego Rossi, adjunto de Políticas y Planificación de la Comunicación de la Cátedra de Mastrini. Intervine como relator en el eje 3, que tiene que ver con una actualización de dónde estamos parados en cuanto a la práctica profesional, entendiendo que esto es una intervención política y social. Y lo primero fue compartir miradas de algunos compañeros que tienen trabajo más territorial y otros que planifican desde organizaciones a nivel nacional. En ese sentido, lo que vemos es una preocupación común por achicar la brecha entre los discursos y las posibilidades del cambio social. Registramos un cambio en la concepción, más que del Estado, de las posibilidades de trabajo en el Estado para el posicionamiento de procesos participativos, de procesos de lectura crítica y temática. Aparece una ampliación de lo que es la intervención del comunicador social como promotor de derechos, más que como operador de medios o de prensa. En ese sentido, rescatamos un avance de nuestro trabajo y un desafío para la carrera y para nuestra propia formación de posgrado o mientras seguimos, digamos, nuestro ciclo vital y profesional, de aprender, o sea, aprovechar las ventajas de poder dialogar con otros, porque nuestro trabajo en general es transversal, nos vinculamos mucho con otros profesionales y fundamentalmente con colectivos sociales de distinto tipo. Y en ese sentido, estábamos viendo cómo tiene que actualizarse la carrera y cómo tenemos que actualizarnos nosotros en cuestiones que no necesariamente tengan que ver con lo comunicacional, sino más bien con fortalecer lo público. ¿Qué te parecieron las jornadas? Bien, las jornadas creo que son un ámbito de revinculación. Hay gente que uno se vuelve a ver, hay otra gente que uno sabía que estaba trabajando en algún ámbito y otros que conocemos nuevos. Creo que forma parte de retomar algunos vínculos que los tenemos que promover, y me parece bien que lo promueva un colectivo, no que lo promueva una autoridad. Este colectivo que promueve genera mucha más densidad y desestructura, dado que nos sentimos, o por lo menos yo me sentí cómodo participando.